Bien. Bueno, Pablo, sí, todo bien, por suerte. Arrancó la semana más tranqui de lo que fueron el arranque post-paso, pero igual imposible aburrirse en este país con lo que fue el día de ayer. No, sí, la verdad que efectivamente, después del resultado electoral del domingo, un poco como habíamos conversado, dado lo que fue el resultado, que es el Unión por la Patria salió primero y salió con bastante ventaja respecto de Javier Milei. La expectativa de que el dólar subiera sin techo, que era la propuesta de Milei, básicamente se redujo a casi cero. Y efectivamente, lo que empezamos a ver en esos primeros días fue una fuerte baja en los dólares paralelos, en casi todos los dólares, en consonancia con esto, ¿no? Con el aumento de la probabilidad de que en un balotaje, bueno, primero que entre más al balotaje y después que en un balotaje efectivamente pueda ganar. Eso reduce fuertemente la expectativa de devaluación hacia el futuro. También vimos, se veía en esos primeros días, el lunes y el martes, una caída en los dólares futuros, ¿no? El dólar a diciembre y a noviembre cae casi a la mitad de la tasa de devaluación esperada, lo cual, digo, nuevo, daba cuenta de una expectativa de que, por lo menos en esa dimensión, a nivel financiero, era más probable que ganara Unión por la Patria y la de Kirchner, y por lo tanto que el dólar subiera menos. Y bueno, después tuvimos lo que tuvimos el día de ayer, digamos, toda el intríngulis al interior de Juntos por el Cambio y esos movimientos, no sé si inesperados, pero bueno, muy fuertes, que bueno, que habrá que ver cómo eso se va acomodando y cuál es el impacto que esto tiene en las expectativas macroeconómicas en general. Otra cosa que también se empezó a ver en los primeros días de la semana es, de nuevo, que el cambio en el resultado electoral en relación a las PASO y en relación a las encuestas de los días previos, también generó como un cambio de clima social político al interior de distintos sectores del país, ¿no? Y se empezó a ver en los primeros días, lunes y martes, cómo sectores empresariales, sectores de medios, empezaron a tener una actitud mucho más contemplativa con el gobierno de Massa, volviendo a sentarse, digamos, a juntarse a hablar para, en función de los programas de acuerdo, de los acuerdos de precio y otras medidas que el gobierno viene tomando y plantea tomar. Es más, a mí me sorprendió que el día, creo que fue el día lunes mismo, o el martes a la mañana, Clarín sacó en tapa una nota diciendo que la inflación proyectada para octubre sería menor al 10%, cercana al 8%. Digo, es una nota muy optimista el título, ¿no? Más allá del contenido, me llamó la atención el título optimista de esa nota comparado con las notas que Clarín solía tener en relación al gobierno. Digo, de manera tal que en vez de que se empezó en los sectores de poder, económicos y políticos, se empezó a generar ese clima más favorable a una elección a favor de Massa. Ahora habrá que ver de nuevo, como decía, qué pasará con estos reacomodamientos en el espacio de Milei Juntos por el Cambio, porque, bueno, esto obviamente puede llegar a tener impacto en las variables financieras, que dependerán de cuál es la perspectiva, la percepción social respecto a estos movimientos, si esto suma votos al espacio de Milei, digamos, el que corre un poco por detrás en la PASO, o no lo hace, digamos. Estaba mirando apuestas online, digamos, que obviamente apuestas se puede apostar por todos, ya están haciendo apuestas en relación a la elección, y nuevamente ahí también se ve un favoritismo parcial todavía a favor de Unión por la Patria. Así que bueno, esto es lo que estamos viendo, digamos, una calma financiera importante. El gobierno, digamos, ya anunció el día de ayer o el día anterior, anunció que la semana que viene estaría pagándole al Fondo Monetario, como habíamos anunciado, la deuda, digamos, toda la deuda que se va a devengar de acá a fin de año, que son los intereses de la deuda de acá a fin de año, cerca de 3.000 millones de dólares, los va a pagar. Seguramente eso no lo anunciaron, pero seguramente los pague con yuanes. Así que, bueno, nada, digamos, el gobierno está como en esa estrategia de tratar de mantener las aguas calmas para llegar a eventualmente a un balotaje en las mejores condiciones posibles. Es más, también anunciaron como habíamos dicho, la apertura, digamos, de importaciones, digamos, ¿no? Poner dólares para que los importadores puedan aumentar el gasto de importaciones. Esto con la expectativa de que la economía no siga desacelerándose como lo está haciendo. Un dato positivo para el gobierno es que en el mes de agosto el estimador de actividad económica marcó un alza parcial, pequeña, pero un alza al fin, y lo mismo el indicador de industria manufacturera, una pequeña alza, Marco. Lo que uno ve es un fuerte estancamiento de la actividad económica y el gobierno intentando que eso no se manifieste en la vida cotidiana de las personas a través de pérdidas de puestos de trabajo, reducción de las horas trabajadas, por lo tanto reducción de ingresos, etcétera. Así que un poco por ese lado estamos viendo. Y también lo que está claro, y corto por acá y después si querés conversamos, es que la estrategia de Milei y Macri, digamos, de sumarse ahí, hacer una alianza en el marco electoral, también reduce la radicalidad de cualquier propuesta que Milei pueda haber hecho en el pasado, digamos, todos los planteos de desarmar el Estado, dolarizar y todo eso, medio que pierden sustancia y pierden realidad porque no era la propuesta originalmente planteaba, por ejemplo, Patricia Bullrich, de manera tal que el mismo Milei va a tener que moderar esos elementos, ¿no? Me parece que eso también es un tema importante para pensar en la proyección hacia adelante, digamos, ¿no? No, la opción Milei aparece como una opción mucho menos radical ahora de lo que era hace 2-3 días. Sí, totalmente, y también ahí me llama la atención el cómo se han olvidado del pasado de Massa, que lo plantean como algo totalmente alejado al liberalismo. Eso me llama la atención también, ¿no? Como olvidarse de dónde viene Sergio Massa. Sí, eso es cierto. Y bueno, pero igual de todas maneras lo que estuve observando en los discursos de Massa desde la noche de la elección, digamos, ¿no? Del domingo a la noche y en adelante, ya es marcar un discurso bastante, no diría, no sé si más liberal, más allá de su pasado liberal, un discurso más conservador, podríamos decir, ¿no? Un discurso fuertemente marcado por la cuestión de la seguridad y algún discurso anti, ya, entre comillas, antichorros. Y a favor de la gente de bien, el mismo discurso que tiene Milei, ¿no? La misma palabra hasta utilizó. Hay un discurso que, de nuevo, que está yendo, girando un poco más hacia la derecha, en términos más conservadores sobre todo, y en la cuestión liberal también, bueno, planteó que propone y que está acelerando una discusión en el Parlamento para que el presupuesto para el año que viene incluya, no ya un déficit reducido como era el acuerdo con el FMI, un déficit más bajo el año que viene que este año, sino un déficit fiscal, no ya un déficit fiscal, sino un superávit fiscal de hasta un punto del producto, digamos. Eso es un ajuste fiscal muy importante. Hay que ver cómo se realiza, cuál es la propuesta y el planteo. Eso fue un planteo muy genérico que hizo Massa el otro día en un discurso. Pero digo, también ahí está, como viste, está tendiendo hilos, sabiendo que tiene, digamos, llamémoslo, la izquierda o el progresismo dentro del Frente de Todos, de lo que era el Frente de Todos. Eso ya está consolidado como la base electoral, es ampliar una sustentación hacia el centro y hacia la derecha. Me parece que en el discurso Massa lo está haciendo más claro, y también, bueno, esto abre más interrogantes en relación a lo que Massa podrá hacer si es efectivamente elegido. Hasta hace una semana Massa aparecía como para el propio kirchnerismo, ¿no? Aparecía como prácticamente como un redistribucionista, un kirchnerista más. Pero ahora parece ser que eso ya no está tan claro. Digo, no, nosotros lo podemos saber, pero en el discurso no estaba tan claro. Ahora está más claro que es una persona de centro-centro-derecha en el propio discurso y que se va consolidando en esa línea, digamos. Así que habrá que ver en las próximas semanas cómo eso también se va articulando, más todavía si dentro de Juntos por el Cambio pasan a ya no estar como una oposición férrea al gobierno de Massa, sino más bien como, bueno, aliados tácticos o aliados en silencio, digamos, no llamando a no votar a Milei, por ejemplo, ¿no? Y nada más. Me parece que eso también va a ir marcando la pauta de cómo se va configurando un futuro gobierno de Unión por la Patria. Sí, cuando uno pensaba que ya no había, digamos, margen para seguir corriendo la campaña a la derecha, nada, no para de sorprendernos la realidad. Y también esto que nombrabas al principio, que se vio como, por un lado, Milei en su versión más gatito mimoso, ¿no? Post resultados del domingo. También TN, Clarín, los medios hegemónicos. Nada, como levantando algunas cositas buenas de repente de Massa, es el reino del revés de repente después de un vuelco en las urnas. Sí, para mí, digamos, hubo toda una campaña, primero unos meses a favor de Milei, que, bueno, se transformó en una cosa muy, muy desordenadora, digamos, de la estructura política argentina, y los sectores de poder empezaron a limar eso, tratando de favorecer a Patricia Bullrich, pero evidentemente eso no funcionó, y lo que parece ser es que las fuerzas políticas que quedan en la competencia, llamémosla, están como convergiendo hacia la derecha, pero no tan a la derecha radical de Milei, sino a la derecha más parecida a la de a la tradicional de Juntos por el Cambio. Y ahí me parece que por eso también, bueno, Macri hace esta apuesta, ¿no? Esta apuesta a, eventualmente, un periodista lo dijo hace unos meses, yo lo había leído en algún periódico, no me acuerdo en qué diario, pero que lo planteaba, digamos, ¿no? Macri buscando ahora, dado que Milei va segundo acá en las encuestas, Macri buscando en un eventual gobierno de Milei ser quienes efectivamente gobiernen, que me parece que esa es un poco la movida que Macri está haciendo a primera mano, digamos, ¿no? Asumiendo que Milei todavía tiene chances de ganar. Y por lo que las encuestas están planteando, bueno, ahí hay dudas todavía, no está muy claro, son pocos días y mucho movimiento para hacer mucha especulación respecto a qué es lo que la mayoría de la población va a hacer en términos de elección el 19 de noviembre. Marian, te agradecemos la comunicación. La verdad que la semana pasada, cuando nos despedimos, pensábamos que podíamos encontrarnos con un jueves catastrófico. Fue una semana, para lo que es Argentina, relativamente tranquila en la economía. Sí, en la economía, la verdad, por eso, sí, bastante tranquila, en la política no tanto, pero bueno, como siempre se suele decir, Argentina es el mejor país del mundo para muchas cosas, incluido para hacer análisis político-económico, ¿no? Para entretenerse hay mucho siempre. Marian, un abrazo grande, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo grande, que anden bien.